Considero que se deben implantar medidas gubernamentales urgentes que eviten construcciones públicas y privadas que deterioren su medio ambiente. ¿Saben quién dijo esto? Pues más adelante les voy a decir. Hoy, miércoles 26 de mayo, son las 8 de la mañana con 0 minutos. Mi nombre, Roy Flores. Y el mío, Edgar Rojas. Empezamos hoy notizanborja.wordpress.com, el portal que les da toda la información necesaria acerca de su distrito San Borja. Van, ¿cómo estás? Aquí, pucha, con mucho frío. Malazo. Malazo, de realidad. Estoy abrigándome acá en las cabinas de Notizan Borja. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo igual, con más frío todavía. He venido 8 de la mañana, ¿sí? Debo estar jato hasta la comida, pero igual he venido a hablar con toda la gente y a informarles acerca de las cosas que están sucediendo en su distrito. Exacto. A todos los radioescuchas, hoy vamos a tener un programa súper entretenido, súper variado. Infórmale a la gente qué tenemos para hoy, Roy. Bueno, hoy tenemos digamos que hemos hecho un convenio de información acerca de los postulantes a la alcaldía de San Borja. Vamos a ver qué cosas proponen, ¿no? Si son buenas, malas, si te gustan, te ponen, te mueven. O sea, vamos a hacer todas esas cosas para informarles a ustedes y que se enteren, que para que las tengan un poco claras, ¿no? O sea, ahorita seguro de repente no sabes por quién votar, no sabes quién está de candidato, no sabes si está tu vecino, tu ex, no sé, de repente hasta son ellos, ¿no? Además tenemos información acerca de las actividades también del distrito, que se van a hacer artísticas. Un poco también informarles sobre los días domingos. Como ustedes saben, es el día del deporte en San Borja, alrededor de Pentagonito. Tenemos también información acerca de los... de los procesos de vigilancia, que también han salido unas noticias esa semana. ¿Te has percatado también sobre los candidatos que hay en San Borja? La mayoría de ellos son de partidos independientes, ¿no? Creo que algunos no están inscritos. Perfecto, entonces... arrancamos con los datos que ustedes necesitan para saber en la agenda cultural de esta semana. notizanborja.wordpress.com, conectadas también con la gente de Facebook y... Twitter. ¿Cómo nos encuentran? Bueno, nos pueden encontrar o pueden sugerir mandándonos un correo electrónico a notizanborja@gmail.com. Bienvenidos también a todos la gente que nos escucha desde el exterior. La gente de Afganistán nos han escrito la vez pasada, tengo un vecino que se encuentra por allá. La gente de Moscú, de Grecia, no sé cómo nos entienden, pero ahí están, nos escuchan directamente. Bueno, esperamos que esa gente que está en el extranjero y extraña aún su distrito... No regrese. No, su distrito está cada vez más bonito. Bueno, pues cuando vean las fotos que estamos poniendo en el blog, o sea, van a darse cuenta de cuánto está cambiando, evolucionando también, ¿no? O sea, si hay nuevos vecinos, nuevas caras, quizás. Bueno, sin más preámbulos, vamos, ¿no? ¿Dónde vas? Van, te vas. Hoy no va a estar Andreita con nosotros. La primera edición sí estuvo. Ha tenido problemas, creo, de congestión de tránsito. Vive un poquito lejos de la cabina. Pero es vecina igual como todos ustedes. El día de hoy estamos Roy Flores y... Edgar Rojas. Transmitiendo desde las cabinas de notizanborja.wordpress.com. Bienvenidos. Tenemos en cuenta que las obras ya llevan bastante tiempo. Si bien es cierto, pudimos rehacer o realizamos que la estación que se iba a construir en la esquina de San Borja Sur con aviación fue removida ahora a lo que es Angamos con aviación. Definitivamente hasta ahora nos sentimos preocupados, porque ¿cómo es posible que la gente que viene de los conos o lo demás va a ocasionar demasiado delincuencia? Si aún así ahora nos sentimos inseguros, ¿qué será más adelante? Tengamos en cuenta también que las obras del tren eléctrico me ocasionan todos los días un congestionamiento en la puerta de mi casa. No puedo ni sacar el carro, me demoro, 10 minutos sacando el carro. Mientras llego y todo lo demás a mi trabajo, son promedio de 30 a una hora a veces, en el peor día, a las horas puntas. Yo la verdad es que me siento sumamente mortificado, porque todas esas obras de tren eléctrico nos afectan a todos, ¿no? No solo a mí, sino a toda la gente de acá de San Borja. Estamos de vuelta con... notizanborja.wordpress.com. Edgar, me arde. Oye, ¿qué? Me arde es la canción de Andrés Calamaro que está sonando en este instante. Un temón, realmente, ese compositor rockero de habla castellana. Oye, ¿has escuchado las declaraciones del vecino que estaba hablando ahorita? Sí, bueno, en realidad bastante, sí, bastante fuerte las declaraciones de este Zamborgino, ¿no? Sí, que decía que la gente de Comas viene y como que invade, ¿no?, el distrito de San Borja. Bastantes vecinos realmente están en desacuerdo con estas construcciones que benefician a la ciudad de Lima en realidad, ¿no? Y bueno, no sé. Claro, lo benefician, o sea, no sé qué están quejándose, ¿no?, de que viene la gente de otro lado, de cómo. No, nadie, señores, nadie va a infectar nada, o sea, nadie va a invadir nada. Aparte que la ciudad es de todos. Me parece un poco como que ya muy cavernícola, ¿no?, decir que va a venir la gente de Coma, o sea. Además, la gente de Coma es la que más bien tiene que. ¿Qué más? Más bien tiene en todo Lima, ¿no? Si te das cuenta, si te percatas, es la segunda vez que la Municipalidad de San Borja, conjuntamente con los vecinos, se oponen a estas construcciones que van a beneficiar a toda la ciudad de Lima, a todos los pobladores, ¿no? Y, bueno... Pasó con el Hospital del Niño, ¿no?, que estaba entre Rosa Toro, creo. Claro, Rosa Toro con Jaé Prado se iba a construir... iba a beneficiar a mucha gente, y ahora la estación del tren eléctrico que se iba a construir entre Aviación y San Borja Sur, ajá, tampoco ahora ya se va a construir ahí, ¿sabías, no? Ahora se va a construir en Angamos. Sí, ha pasado por Angamos, sí, la ha pasado, estuvimos por San Borja Sur grabando unas cositas. Vimos una caseta de información, que tiene que ver un par de banners ahí, donde te informan, bueno, realmente sale la foto de las tres estaciones de San Borja. Bueno, había también, la caseta tenía información para los transeúntes, la gente que tiene vehículo propio, porque ya que el tren eléctrico ahorita está como que, digamos que haciendo copioso, ¿no?, el tránsito en el distrito, un poco difícil, ¿no? Como decía el señor que en la declaración, llego tarde a mi casa, me cuesta como 10 minutos salir de mi cochera, sacar el auto. También tienen ahí, bueno, el municipio, la alcaldía de San Borja, conjuntamente con la Municipalidad de Lima, están poniendo esa suerte de casetas de información, donde también pueden informarse acerca de los puntos, las arterias más flexibles, digamos, incluso las horas puntas, donde pueden transitar sin ningún problema. Lo que ha dicho este zamborgino me ha generado bastante malestar, en realidad. Porque, te ha chorado, ¿no? Sí, porque, o sea, imagínate que yo viviera ya en Comas y escuchara lo que ha dicho este señor. No sé lo que le haría a este señor si lo conociera. Menos mal que no ha dado su nombre. Si no, lo buscaría por el Face. Por el Facebook. De repente es fan. Ah, de repente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es la entrevista? Andrea creo que lo entrevista, ¿no? Sí, Andreita Mondragón. Pero los datos, el hombre. Sí, no le vamos a brindar los datos, en realidad. Pero en realidad, si yo fuera una persona de Comas y escucho esto, que es una total... Claro, eso es un poco indignante, ¿no? Es un poco indignante. Claro. Imagínense que... la municipalidad construya una obra en Comas que va a beneficiar a la gente a otra gente. ¿Usted cree que los vecinos de Comas no se van a sentir bien con esas construcciones que van a beneficiar a todos? ¿Por qué hablamos, o sea, en las zonas más pitucas no se puede construir nada porque otra gente puede venir? Está recontra mal que es los vecinos de San Borja estén diciendo estas declaraciones, estas palabras. De repente debe ser un vecino entre miles. En el programa anterior escuchamos declaraciones muy certeras, ¿no? Siempre, a veces siempre hay uno, pero está bien, en realidad está bien, es libertad que tiene uno de expresarse a través de este medio, al menos. Eso con respecto a la última declaración de vamos a buscarlo allá para la otra semana, a ver qué dice sobre el nuevo tema. Bueno, después de escuchar las declaraciones en un toque alteradas de este zamborgino, vamos a escuchar otra declaración de otro zamborgino, viéndolo desde otro punto de vista. Perfecto. Además, bueno, no se olviden de contarnos con Facebook, ya les dijimos al comienzo, y Twitter también. Unos al Facebook, ¿no? Queremos una comunidad más grande, o sea, seamos más gente incluso. No se olviden que todas las noticias que salen publicadas en la Facebook están automáticamente linkadas a la página del Twitter también. Ah, y no se olviden, pues lo vamos a repetirlo en este instante, ¿ya? A ver si adivinan quién fue el que dijo que considero que se deben implantar medidas gubernamentales urgentes que eviten construcciones públicas y privadas que deterioren su medio ambiente. ¿Se adivinan quién es? No, si adivinan quién es, les regalamos unas entradas para ver a Magneto. Estuvo mal. ¿O tú quieres votar gente o quieres que vengan acá? La pasada estaremos diciéndoles quién es este personaje que dio ciertas declaraciones ambientalistas. Continuamos con noticiamorja.wordpress.com. Bueno, el hecho de que estén haciendo un tren eléctrico, bueno, pienso que para la ciudad sí, pero en buena cuenta el distrito pienso que no, porque la gente está un poco resentida, fastidiada, tales que han tenido que programar una gestión que han hecho y han logrado conseguir, que es el evitar que hagan una bajada en San Borja Norte, y San Borja Sur, porque esa gente que viene de esos pueblos vienen con el fin de robar, son gentes que vienen para ir a la ciudad, pero se bajan en San Borja, y se bajarían en San Borja y hubieran problemas graves, ¿no? Por eso es que han conseguido, mediante este alcalde, evitar que vayan a hacer una bajada tanto en San Borja Norte como en San Borja Sur. O sea, el tren eléctrico prácticamente va a parar en primavera. Ahí va a ser un escape, una salida y una subida de gente. Ocho de la mañana con 11 minutos. Regresamos con noticiamorja.wordpress.com. A toda la gente que está conectada en el Facebook y en Twitter, ya nos pueden ubicar y mandar sus sugerencias, además de los nuevos temas que quieren que podamos tocar. Oye, ¿escuchaste la declaración del señor? Otra vez la discriminación en San Borja. Bueno, totalmente en desacuerdo. O sea, estoy escuchando ya dos declaraciones de dos sanborginos y siguen con la misma. O sea, no puede caber en mi cabeza. Indignado te veo. No, sí, en realidad, o sea, imagínate vos. Que la gente, o sea, siga discriminando a estas alturas en pleno siglo XXI y sigamos con eso. Sí, estoy completamente en desacuerdo. Pero te has puesto a pensar que de repente ellos tienen mucho miedo, ¿no? De que venga, digamos, no gente así, ¿no? O sea, digamos que venga alguien con malos hábitos, ¿no? Y empiece a generar problemas en el distrito que ellos tanto cuidan, quizá. Aunque eso no los hace exentos de empezar a, pues, dar ese tipo de declaraciones, ¿no? ¡Sanborginos! ¿Qué pasa? Están medio que... Bien cavernícolas están, ¿no? Nuestros... Bueno, sí. Pero, o sea, ¿qué son ellos? ¿Extraterrestres? ¿Tienen sangre azul? No sé, en realidad, ¿qué se creen estas personas, no? Para hablar de esta manera. ¿Qué te has comido tú? No. ¿Qué te has comido? ¿Un sable? No, de verdad, no. Bueno, poniendo como un toque serio, o sea, ellos ustedes no lo van a decir, oh, vinieron de San Borja, ¿no? Agarre, guarda las cosas, guarda el perro, ¿no? Mete a la abuela, o sea, no se van a robar a nadie. Creo que es un poquito fuera de lugar también, a mi parecer, creo que el de Edgar también, y quizá el de ustedes que nos están escuchando en este momento, de que no podemos discriminar de ese modo, ¿no? O sea, está totalmente como que no engrana con ese tiempo. Eso tampoco, pues, no, digamos que no dejamos de lado el hecho que tengan un poco de miedo al tratar de cuidar, como le dije hace un momento, el distrito que tanto cuidan, ¿no? Bueno, saliendo de este tema... Salgamos. Sí, ¿no? Salgamos de este tema bastante controversial. Hay que hablar un poco acerca de los candidatos. ¿Sabías tú que Zenaida Solís acaba de ya retirarse? Salió, de la, ¿no? Salió. Sí, de la contienda... Electoral. Electoral para postular... Para ser alcaldesa de San Borja. ¿Sabías eso? Uh-huh. Sí, me enteré esta última semana. Además de que... ¿Tenía partido ya? Fuimos a su casa para realizar una entrevista, o sea, para tenerla acá en los estudios de Notizan Borja. Una semana después nos dio la respuesta con que ya no iba a postular. Y era en Zenaida, ¿por qué arruga? O sea, ya estamos como que... Ya iban a ir a los estudios y todo, ¿no? Es más, el profesor San Mauricio nos iba a poner 20 si venía. Claro, ya contábamos con su presencia aquí en Notizan Borja. Ya teníamos ya una silla reservada para usted. Ya sí, claro, tenía su silla la ex candidata a San Borja, Zenaida Solís. ¿Qué es? 11 de la mañana con 15 minutos, ¿no? Estamos ya finiquitando este bloque de noticiamorja.wordpress.com. Por favor, no se olviden de mandarnos sugerencias, unirse al club de fans. Pues no, de seguidores, ¿no? Estamos siendo una comunidad en Facebook y además el Twitter. A todas las redescuchas estaremos... Son internet escuchas. Disculpen. Estaremos viendo a ver si podemos traer al señor... Robles. Lucho Robles, que está postulando por... No, que es el líder por todos por San Borja. hemos tenido un poco de inconvenientes en poder traerlo para escuchar sus propuestas, ¿no? Pero esperamos quedar y acordar un día para que ustedes mismos lo escuchen y, bueno, analicen sus propuestas a ver si es un candidato digno para estar en la silla sanborgina. Así es, señor Robles, ya pues, venga a nuestro programa. En realidad la gente quiere escuchar mucho sobre las propuestas que tiene. Sabemos que ya está saliendo en sus carritos, ¿no? Se ha comprado un carrito de esos carritos fruteros grandotes. Y así lo he visto salir en esos carritos con sus pancartas, ¿no? Mucha propaganda, ¿no? Por todo el lado. Pero sería interesante que escuchen bastante las propuestas que usted tiene, ¿no? No mucha gente lo conoce. O sea, hemos haciendo como un sondeo rápido la última semana. Y Lucho Robles, es cierto que hay un buen porcentaje que sí lo conoce. Pero hay otro que no. Creo que si usted es uno de los que está en la punta, ¿no? Está yendo en la parte de top. Pues tiene que acercarse, ¿no? Más a su público, a sus vecinos. Son ellos quienes tienen que enterarse mucho de las propuestas que usted tiene. Porque hemos escuchado exactamente dos declaraciones que va una de la mano con otra. Es decir, las dos están concatenadas en la misma historia. Una, de que piensan de que la gente que va a venir de otro lado, que los mismos limeños van a venir, que vienen de otro lado, van pues, a venir a invadir, infectar, no sé, la parte de San Borja. Y otro es el tren eléctrico. No creo que la parte de la avenida Aviación esté bastante congestionada aún por el asunto ese de la construcción que nuestro querido señor Alan García dejó hace más de 20 años. Bueno, Lucho Robles está bastante cerca a la municipalidad de San Borja, y es que su local partidario está a una cuadrita, nomás está al frente, o sea... Oye, este periódico que te has traído, Polémica, ¿de dónde lo sacaste? Polémica Municipal me lo dio exactamente el señor Lucho Robles, porque como ha realizado su caravana... ¿Te lo dio él? Sí, ¿cuándo? Exactamente él me lo dio. La vez pasada que quisimos acordar una entrevista con él, bueno, él me lo dio, y como él sale en la portada de atrás lanzando su candidatura por lo grande con una caravana... Caravanón, ¿no? Un caravanón, sí. Safari, parece un safari por todo San Borja, ¿no? Oye, ¿verdad? ¿Cuándo invertirá un candidato para postular a una alcaldía? Esa es una buena pregunta que creo que la podemos dilucidar para la siguiente semana. ¿Qué te parece? Sí, para el siguiente programa me parece que vamos a traer unos datos estadísticos, unos datos así numéricos, bastante concienzudos, para que ustedes sepan cuánto gasta un candidato. ¿Cuánto invierte? Claro, claro. ¿Y de dónde lo saca también? Sí. O sea, es mucha la promoción que le hacen, creo, algunas marcas también. No creo que ustedes... Mira, usualmente pasa esto de acá. De que al cabo de un tiempo, el candidato electo cubren o, entre comillas, lo ampallan, ¿no? ¿De dónde sacó los recursos o los fondos para poder financiar su propuesta electoral durante toda la campaña previa a las elecciones? Vamos a tratar de averiguar de dónde sale la... Esta buena pregunta. ¿De dónde sale los fondos que está haciendo el señor Robles? Y también quizá de otros candidatos, ¿no? Que hasta ahora no se han pronunciado en realidad. Bueno, llegamos a la parte final, Roy. ¡No, vamos! Me siento triste por irme, ¿no? Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima semana. Ya saben, los miércoles a las 8 de la mañana en notizamborja.wordpress.com. ¿Por qué dices com? Es com nomás. Otra. notizamborja.wordpress.com. ¡Chao! Nos vemos.